dicen el malo, porque no creo en las mujeres. Yo no culpo a nadie por esa maldad. Las mujeres son traicioneras y en realidad no valen nada. Por eso les estoy cantando a la humanidad. Oiga, señora, esta triste historia, que el hombre siempre llora, y es la pura verdad. Y es que el hombre tiene que llorar, o si no sigue sufriendo más. Oiga, señora, los hombres también lloran.